Solamente años después, los protagonistas de la sangrienta represión se atreverían a hablar. Fernández Larios huiría a Estados Unidos luego de renunciar al ejército. El ex agente de la DINA, Andrés Valenzuela, confesaría parte de los crímenes. Un prisionero que yo lo llegué a mirar, o sea, por el valor, fue respetado incluso entre los mismos jefes nuestros, en Quila, por la inteligencia que tenía. Murió con sus convicciones, pensó que lo que hacía, lo hacía bien. Nunca dijo una palabra después de torturado, durante unos 4 meses con nosotros. Nunca lo pudimos quebrar, bajo en ninguna circunstancia, ni mental, ni física. Y para que no se le fuera la mente, yo estaba dibujos en las tablas. Se imaginaba situaciones. Estuvo tanto tiempo vendado que llegó a desarrollar el sentido del oído como, más que nosotros, el olfato. Él cayó detenido poco antes que florecieran los árboles. Y en la casa del nido 20 había unos árboles afuera, no recuerdo quién el nombre tenía. Un día me dijo, Papudo, me dijo, estamos en primavera y aparecen, porque percibo las flores. Después que lo llamó Colina, ahí sí que estuvo perdido un tiempo. No sabía dónde estaba. Sabía sí que era un lugar donde se hacía instrucción de un regimiento, porque escuchaban los conscriptos en la mañana, que tocaban, cantaban. Lo mataron en los terrenos militares del Dewey. Sentimos pena porque cuando él se fue, sabía que lo iban a matar y se despidió de nosotros. Sentimos pena porque cuando él se fue, sabía que lo iban a matar. Sentimos pena porque cuando él se fue, sabía que lo iban a matar y se despidió de nosotros.